Μα τρίκι, τρίκι μία, μέσα στην Εγνατία. Θάλασσα ουίσκι, να βγει και ποιος μας βρίσκει. Και ζαλίζεται, τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαζί τρεχατήρι. Ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Μα και λύσο μανάει κι η Γοργόνα να ρωτάει. Μα ο Αλέκος θα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι. Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μα τρίκι τρίκι μία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαλάτος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Bueno, buenas tardes, Patato. Buenas tardes, Groucha. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos reuníamos para la radio? ¡Feliz verano! Igualmente, feliz vuelta de verano. ¡Ah, la vuelta al cole, la vuelta al cole! Bueno, ¿qué tal el verano? Bien, corto. ¿Muy cortito? Muy corto. Ay, otros tienen un verano más largo. ¿Verdad? Eso como cosa de vieja, ¿verdad, hijo? Cortito. Y el duño. Mira, yo llevo un mes diciendo en el trabajo, ¡ay, qué corto! ¿Qué tal el verano? Bien, me lo paso muy bien, pero muy corto. Y me dicen, ¿verdad, hijo, que sí? Y yo, sí, es verdad. Son las conversaciones y me dicen, cuando te jubiles, ya te disfrutarás y te quejarás de no trabajar. Ya, te jode. Eso digo yo. Y no se puede pronunciar la J con más. Y yo les digo... Bueno, hoy estoy especialmente emocionada. Además, este programa podría dar para horas y horas. Y va a dar para horas y horas, es más. Sí, vamos a estar horas y horas aquí. No, sucesivos programas. Ah, menos mal. Porque es algo que... Cuando nos toca la fibra, somos capaces de la fibra nostálgica, cuando nos tocan la sensibilidad, sensibilidad, como diría una compañera, podríamos estar hablando horas y horas, o yo por lo menos. Bueno, yo no tanto porque yo soy un poco rancio, pero sí, podemos intentarlo. Bueno, redoble de tambor. ¿De qué va nuestro programa de hoy? Ay, no sé, va sobre las sintonías de dibujos animados y series de nuestra vida, de nuestra infancia. De nuestra infancia, que son los 80s. ¿80s? De muchos tiempos. 80s e incluso 90s, porque yo soy muy niña. Muy retarder. What? Qué fresco. Bueno, te propongo que hagamos el programa de una manera diferente. ¿Cómo? Mira, yo he traído un montón de sintonías de canciones de nuestra infancia, de canciones de series de nuestra infancia. Voy a ir poniendo y te propongo que intentes adivinar qué canciones son las que yo... ¿Entonces no puedo mirar hacia el ordenador? Preferiblemente. Vale, pues te voy a dar la espalda. Venga, entonces... Ay, no... Bueno, pues empezamos cuando quieras. ¿Sí? Sí. Bueno, no miro. Mira, me quito las gafas para no leerlo. Vale. Voy a poner una serie que yo he visto hasta la saciedad y que me molaba un montón. y que ya de mayores, como casi todas las series son mierda, excepto Bola de Dragón, que también lo pondré. Sí, vale. Y esto lo has oído, vamos, lo has... ¿Pero cómo va a ser la dinámica del concurso? ¿Unos segundos? Pongo unos segundos. Vale. Apago y intentas adivinar que no. Vale. Seguimos, ¿vale? Vale. Venga, a ver si sabes. Había una vez... ¡Circo! ¿No? ¡No! Ahí, pon otro poquito. Calimero. En un país está lejos. Los pitufos maquineros. Ay, qué nervios. Los llaman los pitufos. Han dicho los pitufos, pequeños y muy alegres y de color azul. Nuestro pueblo está lejos de la ciudad. Entre nubes de color, ven conmigo allí disfrutarás. Allí puedes lograr ser un pitufo más. Y nuestro amigo se querrá siempre volver. La fiesta va a empezar y tú pitufarás con Johan y Piruí, que ahora están aquí. Sus casitas verás en su linda ciudad. De noche encenderán mil luces que te alumbrarán. La banda ya está aquí, tocando muy feliz. Pitufos, la la la, la la, pitufan ya. Pero allí en la sombra, su enemigo mortal, el horrible brujo Gargamel, madura su cruel venganza. Un día atraparé. Bueno, yo creo que es una versión un poco extraña. El principio sí que es el que emitían aquí. Pero yo creo que esta versión es un poco, o es latinoamericana, o no, yo creo es que distinta a la que emitían por la tele. Es la versión disco. Que ¿tú no, crees? No disco de discoteca, sino que es la versión para incluir dentro de un disco. Ah, puede ser. Porque yo buscando sintonías he visto que está la intro normal del dibujo, de la serie en concreto, que suele durar un minuto y medio, dos minutos como mucho. Y luego existen versiones completas de esas canciones, porque no es solo una. No se hace solo una canción de un minuto, eso solo lo hace Tamara Six Fingers. ¿Tú tenías cintas de dibujos? De VHS. No, de cintas de música. No. Bueno, yo recuerdo que tenía. Es el único recuerdo nístido que tengo de mi infancia y es una cinta de Enrique Llana. ¡Enrique Llana lo petaba! Y recuerdo que se... Y bueno, sabéis que al final de las cintas de cassette había una parte que ya no tenía cromo o como sea lo que el producto que tiene la cinta y cambiaba de color y hasta volverse transparente. Uh-huh. Bueno, pues yo recuerdo un viaje en coche en el que iba con mi cuñado y con mi hermana y no hacía más que pedir poner... Pues claro, la cinta de Enrique Llana debía durar 20 minutos, las dos caras. Entonces yo no hacía más que pedir y pedir y pedir. Y llegó un momento, mi cuñado sacó la cinta y dijo, mira, se está quemando. Y claro, eso a mí me obsesionó mucho. Luego en realidad no se estaba quemando. Luego con el paso de los años descubrí que era simplemente... Que tu cuñado era un cabrón. Exactamente. Y solo me mostraba la parte final de la cinta, pero... Bueno, sí, tú tenías. Yo tenía la misma cinta de Enrique Llana. He tenido pocas cintas de música, de series, uh-huh. Muy poquitas. Bueno, aunque Enrique Llana eran películas. Pero sí. Tenía, bueno, y la cantaba, hacía unas coreografías que flipabas. El disco chino, el disco chino filipino, vamos, lo tenía dominadísimo. Bueno, voy a ponértelo fácil porque... Venga, siguiente. Es cierto que hay muchas canciones. Me lo puedes poner difícil y podemos hablar luego de ello, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí, inténtalo. No creo que te sorprenda más después de lo de James Superstar. Ahí lo dejo. Hablaremos de eso. Bueno, unos dibujos que a mí me molaban también bastante, ¿vale? Uh-huh. Venga. Uh-huh. Ah, y el Inspector Gadget. Bien. Esos acordes son... Oye, es que he dejado... Tenías... Pero estaba, yo estaba a punto de decirlo antes de escuchar el... Qué pedazo de serie. Lo pongo y ahora hablamos de... Vale, vale. Ay, cómo me lo pasaba viendo esta... Sí, luego en realidad el Inspector Gadget era un poco torpe, ¿no? Quien lo hacía todo era Sofía, que era su sobrina. El Inspector Gadget era Monger. Era absolutamente Monger. O sea, tú necesitas... Eres inspector y necesitas que te lo haga una niña de 8 años todo y un perro. Bueno, el perro era más inteligente que la niña incluso. Por eso. Bueno, bueno. Siguiente, siguiente. Siguiente. Venga. Va. Páralo, Paul. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esto es una serie de dibujos o es una serie de personas de verdad? De dibujos. Continúa. No sé cuál es. De dibujos tétricos, por lo menos la canción es bastante repugnante. De dibujos del ultramundo. A ver. ¡Oh! Calimero es esta, no me lo puedo creer. Esto es Calimero, Calimero. ¿Pero cómo empezaba tan horror? Los dibujos más tristes de la historia. O sea, era un... No. Calimero era. Esto. Bueno. Calimero. Calimero era un coñazo. Yo discrepo con respecto a Calimero. A mí Calimero me gustaba. Realmente Calimero era un personaje... El que era... en el rato que no nos habéis estado escuchando, decíamos... Decía Groucha que era triste esta serie. Y el que era triste era el personaje, pero no la serie. ¿Estás oyendo la entradilla? ¿Estás oyendo la música de entradilla? Vale. O sea, me quiero morir, o sea, no se me ocurre nada más aburrido que ponerme un capítulo de Calimero. Vale, a ver. Pero mira este agudo. Por favor, lo pido, por favor. O sea, Calimero, eran aventuracas, o sea, no tenían aventuracas, no moría nadie volaba. Ver, ¿qué o sea... quieres de un pollito con un casquito en la cabeza? Con un trocito de cáscara en la cabeza. Pues no sé, aventuracas, buenas, mandanga, yo qué sé. No, para eso ya tienes a Bola de Dragón, un ser con el pelo de punta. Nadie... te voy a decir una cosa, respeta. Calimero, Calimero, ya lo dice la canción, que Calimero es todo corazón. No sé qué tienes en contra del todo corazón. Mira, Calimero me aburre. Me aburre. Y yo creo que me aburría de pequeña y todo. Es posible. Voy a darle vidilla a esto. Voy a poner una serie acá en la que pasaban cosas súper guays. Ahí sí que pasaban cosas guays. A ver, sorpréndeme. Venga. Lo que pasa es que me temo que la entradilla ya nos desvele... Oh, déjame que piense. Mira, esto es una entradilla buena, con guitarras eléctricas, unos dibujos que te tenían, vamos, no podías dejar de verlos, te lo digo completamente en serio, un robot que dispara con los pechos. O sea, Afrodita, pecho fuera. Mira, pues yo soy raro. No, eres gay. No, soy más raro que gay. Tú querías ser Pitufina. Y yo quería ser Goku. Mira, pues yo no he visto... Mira lo que te voy a decir. Y cruje. Mira lo que te voy a decir, que yo no he visto ni Goku, Bola de Dragón, ni Bola de Dan, ni nada de eso. ¿Qué me...? Ni los Caballeros del Zodíaco. Es más, ni siquiera he visto Mazinger Z. ¿Qué me estás contando? Lo que oyes. No tienes infancia. La maldad y el terror Koji puede dominar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. Acepto que en cuanto a calidad musical, esto es muchísimo mejor que Calimero. Un punto de comparación, ¿eh? También te digo. Y también te digo que no lo he visto. No me lo puedo creer. Lo que oyes. También te digo que la versión en japonés, cualquier día traemos aquí a una persona que nos la canta de arriba a abajo. Mazinger Z. Bueno, pues a mí me molaba un montón. Yo ¿qué veía... iba esto? Pues eran dos robots. Estaba Koji Kabuko. Robot. Que, ¿verdad? Robot. Que se metían dentro de los robots y peleaban con todo tipo de charracos. Uh-huh. Y a puñetazos limpios, porque Mazinger soltaba los puños. Y luego estaba Afrodita, que era maravillosa, que soltaba los pechos. Ajá. Y básicamente era esa misma escena que te acabo de relatar una y otra vez durante todos los capítulos de la serie. Qué lindo, pues algo así como con campeones que chutaban al principio de la serie y metían gol al final. Efectivamente, no, pero es que un partido podía durar tres... No, al final de la serie, de los 52 capítulos. Me encantaba, bueno, no sé si he traído la canción de... Sí, he traído la canción de campeones. Me encantaba porque se abombaba el campo... No, sí, sé, ¿te acuerdas? Hacia la perspectiva como si del y era mundo. Como si fuera un campo gigantesco, sí, en el que el corrían mundo. Y corrían y nunca llegaban. Y había dos hermanos gemelos, ¿recuerdas? Ajá, sí. Que para chutar hacían un pase especial y se subían uno encima del otro. Es verdad. ¿Te acuerdas? Recuerdo. Joder, era genial. ¿Y cómo se llamaba el portero? Eran Benji y Oliver. Oliver y Benji, esos. Oliver y Benji. ¡Ah, oh, qué buena! Búscala y ponla. Pues es que campeones, no... ¿Campeones? ¡Oh, no la trajiste! No traje campeones. Pero yo sí la traje. Traje un traje. A ver... Vamos a ver si está. Porque la canción también era bastante buena, por cierto. Bueno, en español era un poco... full. ¿Qué dices? ¿Tú crees? arriba, arriba, Carmen, a la derecha, a la derecha, a la derecha, la de la esquina. Pincha esa, a ver qué suena. Pues yo, mientras le está dando el ataque de tos a la groucha, que tengo que llamar al... Ay, por favor, queridos oyentes, llamen al 112. Bueno, no se va a poder escuchar, ¿verdad? Qué lástima. Bueno, en cualquier caso no pasa nada. Si quieren, las cantamos nosotros. Aquí en España la serie se llamó Campeones, pero originalmente en japonés se llamaba Capitán Tsubasa, Tsubasa, Tsubasa. Capitán Chihuahua. Chihuahua no. Capitán, lo tengo apuntado por aquí. Tsubasa, Tsubasa. Y luego Campeones tuvo varias secuelas, Campeones Camino del Mundial, Campeones 2, y hay videojuegos a exportar de Campeones. ¿Sí? Japón lo flipa con Campeones. Pues era también... Ay, que me ahogo. Ay, por favor. Perdonad. Era también una canción... Una canción acá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ay, pincha lo que sea, pincha lo que sea. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballero zodiaco, cuando lanzan su ataque, canción de los héroes, los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballero zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de Bueno, esta era fácil, ¿no? Bueno, esta era la salvación. La salvación a mi muerte. Sí, bueno, hemos tenido que avisar al 112, al 061. Le han hecho una traqueotomía con un bolivic. Pero está de nuevo aquí con nosotros. Ahora hablo así. Venga, siguiente. Que esto bueno, del juego me espera, me espera, caballeros. Saturo. Caballeros del Zodíaco. Maravilloso. Yo tuve los muñecos de Caballeros del Zodíaco, que eran 12, claro, uno por cada signo zodiacal. Signo zodiacal. Uh-huh. Y era guay. A ver, yo Caballeros del Zodíaco, aunque no he visto nunca la serie, la cabecera sí que he llegado a verla y lo he sufrido porque, claro, en los patios del colegio, cuando estaba Caballeros del Zodíaco, todo el mundo llevaba a su Caballero del Zodíaco y estas historias. Entonces, pues sufrirlo lo he sufrido. Bueno, era una serie bastante mala, era japonesa como todas las series, pero era, no sé si, es que igual meto la pata diciendo que era manga, o porque sí. Para esto hay mucho... Sí, todas estas historias vienen del manga. Pero era... El anime o algo así. No era la que más me gustaba, la verdad, pero tenía una canción guapa. Eso sí. Bueno, sigamos concursando. Venga. Esta serie sí que me gusta. Esta serie yo creo que es bastante antigua. Diría uh-huh. que es de los 70. Uh-huh. O 60s. Yo creo que 60s no existes. No existen las series de dibujos de los 60s. Y lo hemos visto todos. Y bueno, ahora hablaremos de qué personaje queríamos ser cada uno. Venga. Empieza bien, ¿verdad? Sí. Ay. ¿En Scooby-Doo? No. Del estilo. Next, Rufus Roughnut and Sawtooth in the Buzz Wagon. Maneuvering for position is the Army Surplus Special. Right behind is the Ant Hill Mob in their bulletproof bomb. ¿Cuál es? Estoy completamente confundido. Thank you. ahora ya sí, porque he echado un ojo al, al ordenador, los autos locos. Me encantaba esta serie. Esta era en la que salía Risitas, ¿no? Salía Risitas, Pierno de Yuna, Penélope Glamour. Ay, Penélope Pedro Glamour. Bello, ¿te acuerdas? Yo de Pedro Bello no, pero de Penélope Glamour, de Pierno de Yuna y de Risitas también. Era fantástica. Y a mí me encantaba uno, es que iban, era como la familia Monster, tenían como un camión Monster. Uh-huh. Y había unos que eran los mafiosos, que eran muy pequeñitos, iban muchísimos metidos en un coche de mafiosos. ¿Lo recuerdas? Esos no los recuerdo, los del Monster sí. Que también eran un poco tramposillos, como Pierno de Yuna, que siempre era el único que perdía todas las carreras, porque iban ganando todos excepto... Qué interesante, sí. Bueno, pues todos queríamos ser Penélope Glamour, ¿verdad? Por supuesto, con ese nombre. Mira, vamos con una muy facilita, no es de dibujos. Ay, qué nervios. No es de dibujos y lamentablemente tengo que decir que yo lo he visto bastante. Ajá. Y me arrepiento ¿pero mucho. ¿Por qué? Pues ahora lo verás. No te arrepientas de lo que hagas, arrepiéntete sí. De lo que no. Sí, sí, no, me arrepiento. Los mundos de Yupi. Sí. Pero no te arrepientas, es los mundos de Yupi eran muy graciosos. No, los mundos de Yupi eran repugnantes. Que es no. como los Teletubbies, que ya nos pilló afortunadamente mayores. Aunque lo vimos. Sí. A ver, es cierto que las series cuando ya las ves de mayor, pues dejan de perder la gracia porque la calidad técnica de las mismas y el contenido ya no, no es apropiado. No voy a eso. No voy a eso. O sea, los mundos de Yupi era una puta chusta, ñoña. Era un muñeco que tenía plumitas. Era naranja con unas plumas en la cabeza. En la cabeza, era una cosa... Era como un espinete mal. No, era la evolución de espinete. No, era... El espinete mal. Ay, pero por favor, yo a espinete, lo que recuerdo de espinete era que tenía el brazo enganchado con un cable. Recordadlo. ¿No te acuerdas? Que y tenía... que era una mujer y que Chema el panadero luego no. Fue yonki. Y que Ruga Abril salió un día juntado. Antes de morirme asfixiada, iba a decir algo respecto al disco de Campeones. Uh-huh. Que había una leyenda urbana que decía que el disco, si lo ponías al revés, tenía un mensaje satánico. Es verdad. Pero, ¿eso en qué urbe? ¿De qué urbe era esa leyenda? Del colegio San Esteban de Fuenlabrada. Es verdad, decían que si ponías el disco al revés. No, que salía. Es mentira. No lo sabemos. Es mentira. Voy a buscar. Venga, siguiente. A darlo todo, venga. Que me veo arriba. Vale. Esta serie me gustaba mucho. La pillé pequeña. Ajá. Pero era de la de Aventuracas, era de la buena. De tíos cachas, tipas ahí. Voy hasta sin que la ponga He-Man. Del estilo. Pero con más gentes. Es que ya solo el principio es bueno. Pero esta ya la has puesto. No, querido. ¡Ah! A ti te pilló pequeña, pero a mí también. Dragones y mazmorras. Bien. Lleno de perder. Tacos. Lo que hablábamos mientras sonaba, que ya no se curran las canciones tanto. Es que esto eran hits, es que no hacía falta ver la serie y la gente se sabía la canción. Claro. Yo quería ser la de la pértiga, en este caso. Boing. Sí. Te lo presentas. El escudo es algo muy serio. Bueno, vale, llevas un escudo, ¿sabes? Tampoco. O sea, vale. Bueno, es serio. Bueno, pues esta serie era guay. Esta serie me encantaba, la de aventuras, las de, no me gustaban mucho las ñoñas. Ay, pues a mí todo lo contrario. Sí. A mí me encantaban las ñoñas, me encantaba Candy, Gem, Estrella Pop. Nadie conoce Gem, Estrella Pop. O sea, nadie, eso ya lo tenemos hablado. Y me parece muy feo que en directo sueltes esta perlita de Gem Chica Pop. No, porque... en realidad no era Gem Chica Pop, era Gem y los hologramas. Que no existe. ¿En qué consistía esa serie? Por favor, llamadnos o escribidnos a programamilf@gmail.com. Si vosotros habéis oído o visto... Gem y los hologramas. Gem y los hologramas, ¿vale? Sí, por favor. ¿De qué años es? Ya. Pues de los 90, finales de los 80, principios de los 90. ¿Y en qué consistía? Pues consistía en... Era una chica que tenía una vida secreta, ¿no? Y Hannah vida, Montana. Rollo Hannah Montana. Es la precursora de Hannah Montana. Y ella cantaba con unos hologramas y era su grupo de música. Y luego había una banda rival, pues como los Beatles y los Rolling Stones. Así, ese rollo, que se hacían putadas unas a otras, que eran las Misfits. Ah, sí. Misfits. Pues ¿sabes que en Japón dan conciertos con hologramas y que van miles de personas? ¿Y sabes que Gem y los hologramas es una película actualmente? No me lo puedo creer. Créetelo. Qué fuerte. Súper fuerte. Bueno, tengo un plan. ¿Cuál es el plan? Mira, pongo otro que a mí me molaba... Que me molaba mucho. ¡Molaba! ¡Y me molaba! Que era de aventuracas, de mamporros y tal. Y la tengo que adivinar. Y luego ya rebajo un poquito. Sí, y esto lo vas a saber. Rebajo el nivel. Y ya luego bajamos. No, endulzamos así un poquito hasta que podamos llegar a. A algo un poquito más suave. Vale. Bien. Ay, bueno, tenemos que hablar. Tengo aquí apuntado, antes de continuar, de una serie. Juguemos. Mira, después de las canciones que te voy a poner vas a mear melaza. O sea, van a ser tan ñoñas que vas a mear melaza. Lo dudo. He-Man, ¿no? Claro, esta sí que era buena. Y el tío, si no fuera por el pelo, estaba bastante bien. El pelo clip de Famobile se llevaba mucho. Sí. He de confesar que esta yo sí que la veía un poco. Era buena. Porque estaba cachas. Letraca, vamos. He-Man. Hombre, He-Man. Pero mira la música. Y trompetilla. He-Man. Mira, varias voces. Esta es una prueba para máster del universo. Venga, va. De los dibujos. O sea, si adivinas esto, Que además... No voy a mirar. Esto era una serie que era mitad dibujos y mitad actuado. Sí. Era mitad dibujos y mitad actuado. Con personas... Con personas físicas. Sí. Sobre, reservaban los tres últimos minutos para hacer como un sketch con personas físicas. Ajá. Vale. Si adivinas adelante. Este... Venga. Uy, lo tiro. Hey, paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show. A ver si la adivinas. ¿Recuerdas esta serie? No la recuerdo, pero el caso es que ahora que cuentas lo de los últimos minutos con personas, sí que recuerdo esas imágenes. Es brutal porque yo cuando nos pusimos a investigar sobre series y bueno, a recopilar toda la información para el programa, me alucinó la cantidad de series que he visto a lo largo de mi vida. O sea, de series de dibujos, ya claro, de otro tipo claro. de series, pero es brutal la cantidad de dibujos animados que me he tragado. De todas formas, también yo en el proceso este de investigación he visto que muchos de los capítulos de estas series duran 12 minutos, 15 minutos, aunque nosotros tengamos el recuerdo de la media hora porque es como un plazo estándar que se fija en nuestra mente, realmente son series con capítulos de 17 minutos. Ya, pero qué cantidad, o sea... Ya. Y los que vamos a dejar, luego diré, nos hemos dejado sin poner este. Y, o hacemos un segundo programa. O hacemos un segundo programa, que yo estoy aquí disfrutando como una nana. Pero voy a poner un poco más de Mario, que es muy divertido. Venga, va. With the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If you think it's in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the brim. Bueno, ¿a qué estaba ahí olvidada en tu subconsciente? Sí, estaba completamente olvidada y esto ha hecho recuperar mi videojuego de la Nintendo 64, ese que acabamos por terminarnos. Qué bueno, yo nunca me lo pasé, porque yo la verdad que nunca he tenido así, no he sido capaz de engancharme a algo tanto como para terminarlo. Bueno, yo en este caso porque... Bueno, en realidad porque soy muy, muy inconstante. Yo en realidad porque competía contra mi hermano, entonces estábamos los dos deseando llegar a casa para poder jugar y adelantar al otro. Era como una competición. Pero sí, pero... Es el primer videojuego que tuve. Después el siguiente que me enganchó fue el Tetris. No hay serie del Tetris, ¿verdad? Sería espero muy divertida. Espero que no. Yo, antes de continuar, quería hacer... Porque yo he hecho un trabajo de investigación, o sea, así súper importante. Y yo quiero que salga a la luz. Cómprate una vida. Oh. Sí, sí. No, pues lo que comentábamos al principio, antes de empezar el programa, que hay como cuatro o cinco productoras así grandes de dibujos animados, muchas de ellas japonesas, porque no sé cuál era el motivo, tenían más tecnología o no, o por qué. No, no sé a qué se... Y hacían coproducciones con el resto de los países europeos y del mundo. Entonces... Hay series que pensamos que son francesas que, bueno, en realidad son coproducciones con Japón, o pensamos que son españolas y son coproducciones con Japón, y así. Todo Japón. Todo Japón. ¿Y te acuerdas? A mí me hacía mucha gracia, mi hermano y yo nos reíamos, con las series antes se doblaban en puertorriqueño. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y había una serie, que la tengo por aquí... Que también tenía canción acá, aunque es cierto que era regulera. Voy a poner los primeros segundos. Siempre salvan, peligro hay, pero ellos llegan. Siempre, sin importar lo que hay, si peligro hay, vamos a llamar a los héroes sin temor. Chichichichipito. Bueno, Bueno, pues esto era bueno, Chip y Chop. Pero es que Cancionaca buena. Cancionaca buena. Espera, que termino con lo que iba a decir respecto a los doblados de en puertorriqueño, que hemos visto muchas series que eran antiguas, el Correcaminos, el Lagarto Juancho, Maguila, bueno, ¿te acuerdas? Ese del ratón, Speedy González, había muchísimos que estaban doblados en latinoamericano. Tony y Jerry, claro. Mm-hmm. Pero resulta que Chip y Chop, que ya era de los 90, ya era una serie que no era... Estaba doblada, y recuerdo una vez que decían, vamos a pilotear el avión. Y nos dio un ataque de risa a mi hermano y a mí, porque ella como, dice, vamos a pilotear el avión, Chop. Ay, qué bueno. Hablando de cancionacas, hay dos cancionacas que no sé si las tienes, súper buenas, de mi grupo favorito. ¿Y son? Y son de dos series de dibujos, una que se llamaba Las Mil y Una Américas. Que no existe. Que sí existe, por favor. Y la otra, que ahora mismo no recuerdo... Mira, tú debías tener... Mi teoría es que tú debías tener... No tenía otra tele. Yo es que lo veía en la TV, no, ¿vale, tía? No, porque la gente pudiente, como era el caso de tu familia, tendría el vídeo comunitario. No tenía. ¿Te acuerdas la antena de vídeo comunitario? No, nunca llegué a conocerla. Mi tío sí que tenía vídeo comunitario. Pues daban más cosas que el resto de los mortales no podíamos. No mientas, en realidad. No, tía. Pues yo me estaría ya drogando cuando la daban, yo qué sé. Yo no la recuerdo. Pues era Las Mil y Una Américas, que la cantaba Mocedades, la canción. Ay, y había otra serie que también tenía la sintonía de Mocedades, que ahora mismo no recuerdo, pero tenía canción de Mocedades. ¡Qué barbaridad! Es más, a lo mejor era la de Don Quijote de la Mancha. ¿Tú esa serie la recuerdas? Mocedades esto. No sé si es Mocedades, pero es Don Quijote de la Mancha. Yo creo que es Mocedades. A ver si escucha Maya. Maya Uranga. Son mocedades pitufados. Sí. Bueno, hablando de... Tú dices que las series que yo digo no existen. Pero ahora te voy a decir dos series que sí que existen, que yo pensaba que no existían. A ver qué piensas. A ver. Rui, el pequeño Cid. Muérete. Y Fútbol en Acción. Esta la hemos... por edad deberíamos haberla visto. Mátame, camión. Yo eso no lo he visto. Fútbol en Acción era la serie protagonizada por Naranjito, la mascota del Mundial 82. Ay, qué horror. Pues existió. Sí, pues sabes que puedo tener la canción. Aquí no, pero sé que la tengo en casa. La de Fútbol en Acción, sí, pues no me extrañaría. Qué horror. Pues voy a pasar algo que si adivinas esto, porque además la canción es muy conocida y la serie está en el subconsciente de mucha gente. Adelante. Venga. Ay, cómo me suena. No. Era de un autobús que volaba. Sí. Pero es que no me acuerdo cómo se llama. Era una serie australiana, además. Correcto. Ahí empezaba a amar a Australia. ¿Cómo? Valle secreto. Mola la canción, ¿eh? Sí, la serie molaba también mogollón. Esta era un poco ñoña, ¿eh? Pero son series que ahora no podrían hacer, son políticamente incorrectos. ¿Qué hace un viejo en un autobús lleno de niños viviendo aventuras por los aires? O sea, es que ahora estas cosas ya no sé. Es verdad, ¿no? No sé, no sé. ¿Qué hacía el señor mayor? Porque el señor tenía como 70 pues años. Los niños le cuidaban. Porque era un señor que necesitaba cuidados. Y había otra. ¿Esta era la que volaba? No. ¿El Valle Secreto no era la que volaba? Tenía otra super canción, los que volaban. Era de... Chin, chin, chin, chin, sí, sí, sí, tenían otra super canción. Ya sé cuál es. Ay, pon un navegador, por favor, y busquémosla. No. Voy a poner una canción de relleno que no tiene nada que ver. Para que nos dé tiempo a buscarla. Para que nos dé tiempo a buscarla. Contenta estoy, la he encontrado. Es que somos súper rápidos. Pero esta sí que tenía una canción guapa, guapa, más que el Valle Secreto. Y ahora en realidad no recuerdo de qué va el Valle Secreto. Y ahora yo tampoco la he confundido. También. La has confundido con esta, con verás. Esta, sí. Verás, verás, qué buena. Esta sí que me gustaba. Enciende la turbina, pon en marcha el compresor. Sobrevolando valles y montañas, vamos en camión a cumplir nuestra misión. Queremos luchar contra la polución, por eso nos movemos en un cisne a vapor. Como la nostalgia, ¿verdad? Como sí, ataca la nostalgia. Eso se llamaba el profesor Popstangle y el autobús. Y el autobús volador. Pues era esta la que yo había confundido con el Valle Secreto. Sí, pues yo el Valle Secreto ya no sé de qué iba. Era una basura. comparado con esto, seguro. Joder, es que el profesor Popstangle, este sí que era el señor que viajaba con niños. Exactamente. Viajaba con niños vestidos de mecánicos. Y se llamaba Popstangle. Era un rollo ecologista, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Lo que pasa que ¿por qué los que hacen la canción en castellano tienen... A ver, la música tiene una métrica, ¿vale? Ajá. Y en esa métrica tienes que meter las palabras para que quepan, a ser posible que rimen. Hay un momento en el que... Ay, es que a veces no es posible. Mira esto. Tú escucha esta fracción. Suelta el vapor y a ver, encaja, lo mete muy ahí a presión, pero vale, seguramente que en inglés diga dos palabras. Yo ornitorrinco, es vapor y suelta el vapor. No, o sea. Queremos cuidar el medio ambiente, por eso bajamos en este puto chisme a vapor. Queremos viajar el Medio Oriente. Mira, ahora que tienes abierto, pon ahora mismo, Jim. Y los hologramas, intro en español, Jen con J, tía. Me quiero morir. ¡Ay, por favor! Está el tráiler de la película, por cierto. Sí, por eso sé que hay una película. las misfits somos mejores. Esta serie sí que molaba. Jem es sabrosura, no sé qué decir. Jem es sabrosura. Jem es moda y glamour, todo vibrante. Me llamo Jem, nadie es igual a mí. Pero había hostias, se volaba alguien. Sí, sí. O sea, eran súper agresivas. ¿Tú te acuerdas la película? Sí, sí. ¿Te acuerdas la película Showgirls? Sí. Que se tiraban por las escaleras. Pues sí, esto era ese rollo. Pero si eran hologramas, no lo entiendo. No, porque estaba... Jem era un personaje físico, pero las Misfits eran físicas también. Entonces Jem cantaba con sus hologramas que lo sacaba ahí... En plan, pues eso, lo sacaba, pero luego ella sufría en sus carnes las maldades de las Misfits. Joder, pues esta yo no la había visto, esta estaría yo ya con las drogas. Me imagino, porque no la he ido a nombrar. Yo, mira, no me puedo marchar de aquí, Groucha, mira lo que te digo. A ver. Sin que me pongan los fruities, porque yo me he preparado un speech de los fruities. Pues venga, allá van. Con mensaje, sí. Canción acá con mensaje. Bueno, yo tengo que... Porque es que esta serie se me hacía un poco de nudo. Ajá, ¿por primero qué? Porque el ritmo de la serie era tirando a lento. Y luego era todo muy raro, era incomprensible. Yo, o sea, ¿qué hace una niña con vegetales? Que se llamaba Kumba. Kumba. Kumba. Con vegetales. Con vegetales. Pacho, mochilo y pincho. Y Kumba. Mira. Siempre van con pincho. Somos frites, sabios, sí. Amables y tiernos vegetales. Kumba está con nosotros. Siempre nos ayuda. Porque es la frutera. Kumba es la frutera. Anda, no lo había pensado. Es que lo acabo de descubrir. Bueno, resulta que los fruities, el que hizo los fruities, inventó un sistema para colorear automáticamente los dibujos, que hasta entonces no existía. Uh-huh. Y fue trending topic de la época, sí. El señor era un señor catalán y por lo visto estos dibujos son los primeros dibujos a 8 bits o algo así. Uh-huh. Eso es la mierda. Sí, ¿no? La verdad, ¿cuántos mil millones de bits o cómo va eso? La puta mierda. Pero el tío dijo, voy a inventar algo. Estudió lo que fuera y se coloreaban automáticamente, porque hasta entonces pues había... Este mismo señor es el productor de una serie de dibujos de marionetas que se llama Los Aurones. Muerte. Los Aurones y era... Y con Los Aurones, que consistía... Los Aurones era un pueblo que vivían también en una... Este hombre le gustaba mucho que los pueblos vivieran en los volcanes. No sé muy bien por qué, para que se autodestruyeran o algo así. Y mataban a los malos lanzándoles rayos, pero no les mataban, les convertían en frutas. Es verdad, es como un vegetariano resentido. Pues este señor, como se dio cuenta que los efectos especiales de los Aurones eran muy difíciles de hacer, porque tenían que pintar fotograma a fotograma los rayos, decidió inventar esta historia para pintar los dibujos. Anda, pues no sabía. Pues si te parece, vamos a poner la canción de los Aurones, que es, esto sí, es el espanto. Lo único... ¡Oh! La canción de los Aurones es El Espanto. Los Aurones era una serie horrorosa que, desgraciadamente, como Los Mundos de Yupi, he visto. Pero era una serie espantosa. Pero la canción es buena. La canción es mierda. Juzguen ustedes. Venga, yo vengo organillo de los 90. Oye, que falta Camela ahora. Que Camela también utiliza el organillo, a ver qué pasa. La noche duerme, despierta el sol, rodeado de montañas, se encuentra el pueblo Aurón. Funden el oro para fabricar herramientas de labranza y útiles de cocinar. En un oscuro castillo, Trump su oro quiere robar, con la ayuda de Gallopa, que todo lo hace fracasar. Esta canción me recuerda un poco movida de los 80. Sí, es un poco Tino Casal, un poco... Sí, es una mezcla. Es una mezcla entre Camela al principio del organillo y Tino Casal. Hay que enterarse de quién cantó esto. Pues sí, hay que buscarlo. Podríamos haberlo buscado si hubiéramos hecho los deberes. Pero bueno, es que hemos vuelto de vacaciones, no hemos hecho los cuadernos Santillana, vamos a preparar el programa. ¡Anda! Pues teníamos que venir pues como, así, como nos recordáis, frescos. Sí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué te apetece? Pues yo creo que estamos superando nuestro límite y si continuamos... ¡Ay, zas, zas, zas! ¡Gallofa! Yo creo que si continuamos tenemos que seguir aquí hasta las 12 de la noche. De ahí vendrá lo de te meto una gallofa. A lo mejor viene... Porque había un personaje que se llamaba Gallofa que daba así unos tortazos. ¿Vendrá de eso? Y otro, pues seguramente. ¿Te meto una gallofa? Y había otro personaje que se llamaba Poti Poti. Poti Poti. Y decían, ¡pati, pati! Era una cosa espantosa. Lo odiaba, en serio. No sé, si quieres podemos continuar o nos podemos despedir y volver en un par de semanas con vale. La segunda parte. Por seguir con marionetas, pongo, si te parece, una serie que era de marionetas. ¡Ah! Ya sé cuál vas a poner. Que y la canción molaba también. Sí. Modaba. Molaba. Parece Rafaela Carrà. Yo... Esta sí que me gustaba. Esto tengo que reconocer que me gustaba mucho. Yo tengo que reconocer que estuve en un coro de iglesia. ¿En serio? En Fuenlabrada. Y la primera canción que cantamos... y la primera canción que cantábamos con... que ensayé con el coro fue esta. Pero ¿y eso? Me hicieron la prueba con Campeones con oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y una vez que entré en el coro de la iglesia, la primera canción que ensayé fue esta. Me quedo muerta, eso no lo sabía. Pero bueno, ya nos contarás un día tu participación en Sopa de Gansos también. ¡Oh! Chris Carr. Bueno, pues si te parece, se nos acaba el tiempo y me da muchísima pena porque nos quedan, mira, te cuento lo que yo tenía aquí preparado. De cosas que recordaréis: Danger Mouse, Heidi, El Pájaro Loco, Maguila el Gorila, Los Osos Amorosos, y aquí nunca. Petete, El Osito Misa, Chicho Terremoto, que me da mucha pena porque a mí Chicho Terremoto me gustaba mucho. A mí también me gustaba mucho. Pero es de los dibujos que eran bastante políticamente incorrectos, ¿eh? Porque eso de ir levantándole las bragas a las chicas, no sé qué. Ranma un medio era una serie que nadie nunca llegué a entender. Sí, sí, nos encantaba Ranma un medio. Yo Ramón y medio yo la veía, lo reconozco, pero te digo que nunca terminé de saber de qué iba. Una niña que se convertía en niño, le salían tetas, unas tetacas enormes, se mojaba y ¿te acuerdas de uno que era se una... Se convertía en rana, en una camiseta. En una camiseta, o esa era otra serie, qué locura. Ay, a lo mejor estamos confundiendo con el Valle Secreto. Qué locura. Bueno, pues si te parece, Pato, te lo dejamos aquí. Me parece, Groucha. Y si somos un poquito más constantes, volveremos en un mes. O incluso en menos. Bien preparado y ala, esperamos preparado, que... como siempre. Que lo hayáis disfrutado. Hasta la próxima. Un abrazo. Más triqui, triqui mía, me sas tiene una tía. Σα ουίσκι, να βαγεί και ποιος μας βρίσκει και ζαλίζεται τρεχλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαζί τρεχατήρι. Ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Σωμανάει κι η Γοργόνα να ρωτάει, μα ο Αλέκος τα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι, ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας τρίκη η τρίκη μία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μην ρωτά ποιος παίζει με τα φωτά, κυκλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Μας βγήκε...